Salimos al aire todos los viernes por la noche después de Internight y durante 60 minutos. A las 12, 11 en las Canarias. Momento de Ingravidez en los 40 principales. Un programa dedicado a la música que algunos llaman independiente, alternativa, en fin. Sabéis que las etiquetas nos dan un poquito de grima, nos dan un poquito de yuyu. Estaba echando un vistazo al boceto, que no llega, no alcanza la categoría de guión que tenemos de cada programa, y resulta que hoy es nuestro programa número 556. La semana pasada fue el 555 y es un número bonito que nos resulta atractivo, y sin embargo, yo creo que además lo comentamos así de paso, pues pasó un poquito desapercibido. Recuerdo con grata nostalgia la celebración del programa 101 de Ingravidez, que lo hicimos en el 101 por homenaje a aquel magnífico álbum en directo de los Depeche Mode. También recuerdo la del 400, ¿no? ¿Verdad? ¿Y 500 hicimos algo? ¡Qué memoria! ¿Cómo estamos? Bueno, sea como sea, aquí estamos de nuevo en los estudios de los 40 principales, dispuestos a daros un programita intenso. Para empezar, porque en las últimas horas han saltado un par de sorpresas. Estábamos ahí cociendo el programa y hemos podido acceder a una copia íntegra del álbum de los Killers y también a una copia íntegra del álbum de Guns N' Roses, dos lanzamientos inminentes del mercado discográfico. El de Guns N' Roses sale mañana sábado y el de los Killers sale a la venta el próximo martes. Así que, bueno, pues aunque tenemos más ingredientes para el programa de hoy, esos van a capitalizar un poco, ¿no? Por aquello de que vamos a investigar antes que nadie con vosotros a qué suenan esos nuevos trabajos de los Killers y de Guns N' Roses. El de Guns N' Roses, pues bueno, no os va a sorprender menos. Con el de los Killers hay una expectación que no se había visto en los últimos tiempos, con muy pocos discos. Con muy pocos discos había habido ese run-run, ese cómo será, cómo será, cómo será. Y se abre así precisamente. Por cierto, los saludos de Ramón Redondo en nombre de todos los que hacemos posible Ingravidez. Gracias por estar ahí. Lo que hemos escuchado hace un momentito de fondo es una rafaguita de un remix del Human, pero así se abre con este Losing Touch, el Day and Age de los Killers. Bienvenidos. Ingravidad con nosotros, por favor. You made your way back home. You sold your Losing Touch es la canción que abre el álbum de los Killers. Hoy La Fortuna está con nosotros y tenemos una copia del mismo, pues 4 días antes de que salga a la venta, para compartirla con vosotros. No vamos a poner el disco completo, lógicamente. Primero, porque luego perdería su encanto para vosotros. Y segundo, porque al que no le gusten los Killers, pues se iba a cortar las venas, ¿no? Escuchando Ingravidez, y tampoco es eso. Sí que escucharemos en la segunda mitad del programa otro de los cortes. Habíamos hecho una idea un poco preconcebida del álbum, ¿no? En base a los comentarios, que si todo muy tecno, que si se salva solamente tal canción de su estilo anterior, que si ahora tal. En fin, tampoco hay que regarse las vestiduras. Esta pieza que acabamos de escuchar, pues yo creo que es continuista del estilo que los Killers han destilado en sus 2 primeros discos. También es pronto para jugar el disco, pero así a nosotros no nos ha desagradado. Lo hemos escuchado así de pasada, ¿eh? Porque nos ha llegado hace muy poquito. Como siempre solemos decir, será dentro de unos meses cuando podamos juzgar con imparcialidad si les ha salido un buen o un mal disco a The Killers. Aparentemente nos gusta. La producción sí que es marcadamente tecno por el nombre, Stuart Price. Podrían haber escogido a alguien más oscurito, tipo Vlod o tipo Alan Mulder, o a Butch Vig o a Rick Rubin, pero no, han escogido a Stuart Price, y eso pues marca, y sobre todo marca en el single, en Human, ¿no? Más que por ejemplo en esta otra canción que acabamos de escuchar. También esta semana, y fue un visto y no visto, se pusieron a la venta las entradas de la ampliación de su concierto de Barcelona. Tras el chasco de la cancelación de Madrid el viernes pasado, ya sabéis que se anunció que el de Barcelona se cambiaba, pasa de Rasmatàs al Pabellón Olímpic de Badalona. Las entradas salieron casi sin previo aviso el jueves. Los más espabilados, pues una vez más tuvieron suerte, y los que están un poco en la parra, pues ya se han quedado sin ellas, porque ya está otra vez agotado. Fue un visto y no visto, con colapso también el jueves por la mañana en los puntos de venta, y ya el Pabellón Olímpico de Badalona todo vendido para ver a los Killers el 21 de marzo del año que viene. Ahora, el siguiente paso, la siguiente espera será para ver si sacan una fecha en Madrid, en qué recinto, cuándo, puntos de venta, etcétera, etcétera. Los que ya tienen todo confirmadísimo, porque están a punto de caer, son los Cold War Kids. Este es el single que nos atrae desde hace algunas semanas, el Something Is Not Right With Me. Something is not right. Meses que será la venta Loyalty to Loyalty, el último, el segundo álbum de Cold War Kids, en el que se incluye esta canción, y estarán presentando en directo la semana que viene. El lunes están en Barcelona, en la Rasmatàs 3, en la pequeñita de Rasmatàs, y al día siguiente, martes, están en Madrid, en la Moby Dick. Y curioso, porque a veces es a la inversa, en esta ocasión, según el punto de venta en este mismo momento, hay lucecita roja en Madrid, o sea que ya está agotado para verles en la Moby Dick, y hay lucecita verde todavía en entradas a la venta para ver a Cold War Kids en Barcelona. Más cosas en torno a salida a la venta de entradas, pues por ejemplo AC/DC, que ya sabéis que después de reventar los puntos de venta electrónicos de tickets para sus conciertos de Barcelona y Madrid del 31 de marzo y el 2 de abril, anunciaron una fecha más que va a ser el 4 de abril y va a ser en Bilbao, en el Vizcaya Arena. Pues bien, las entradas para esa actuación de AC/DC de AC/DC en Bilbao salen a la venta la semana que viene, el 27 de noviembre. Oportunidad para los que se quedaron sin ellas para Madrid y Barcelona y ya la desesperada, pues lo intenten con el de Bilbao. Digo la desesperada porque, bueno, hay gente que es capaz de recorrerse la península de cabo a rabo para ver a una banda con el tirón de los AC/DC presentando su nuevo álbum Black Eyes. En otro orden de cosas, más pequeñita la banda en cuanto a magnitud, pero bueno, con también bastantes seguidores, están los que van a sonar a continuación en Ingravidez, que también están a punto de llegar a nuestro país. Hablamos encabezando la banda de Mark Tremonti, que fue guitarrista en Creed, y de Miles Kennedy. Ellos son el núcleo principal de Alter Bridge. Vamos a escuchar una canción incluida en su último disco, una canción suavita, una baladita, y enseguida con nosotros aquí en Ingravidez, El Hombre Fu. Esta pieza, este tema se llama Watch Over You. Tres fechas confirmadas para Alter Bridge a principios de diciembre en España: en Barcelona el día 2, en Madrid el día 3 y en Baracaldo, en Vizcaya, el día 4. Entradas a la venta en Tic Tac Ticket. Leaves are on the ground. Fall has come. Blue skies turning gray. Like my love. I tried to carry. And make you whole, but it was never enough. I must go, and who llega El Hombre Fu. Este es El Hombre Fu. Buenas noches, ¿cómo estás? Este es el ingrávido, el que me dice buenas noches. Muy bien, ¿y tú qué tal? He aquí, ¿no? ¿Se dice? Esto... Ete aquí o he aquí, aquí, sí. Ete aquí. Ete aquí suena un poco al extraterrestre. Sí. Ete aquí, ¿sabes? A la madre de Ete. Empaca. No, y hay otra cosa, hay otra expresión que no me gusta nada. Mira, me has hecho gracia, ingrávido, coño. No me habías hecho gracia en todo el tiempo que te conozco, no me habías hecho gracia nunca, pero ahora me has hecho gracia. Ete ven para acá, ete aquí. No, que hay otra expresión que me da un poco de coraje y es la de bien hallados. Bien hallados, bienvenidos, bien hallados, bienaventurados. Mira, bienvenido ya suena un poquito ahí, pero bien hallados es empalagoso, más no poder, ¿no? De entrada es que... Con lo que hay que decir, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Si preguntas qué tal es porque estabas aquí y te estoy preguntando qué tal estás aquí. Aparte, el verbo hallar suena a encontrar reliquias o cosas antiguas que a nadie o a muy poca gente le interesan. Y no digo más. ¿Realmente a alguien le interesa lo que hablamos durante estos aproximadamente 4 minutos 50 segundos? A mi abuela le gusta. ¿Tu abuela le gusta? Sí, ¿no? Le hace ilusión, porque así sabe que sigo vivo. Y de alguna manera yo sé que ella sigue viva porque me escucha. ¿No te da coraje desnudarte ante tanta gente? ¿Cómo? Bueno, tanta gente, es decir, es un programa de audiencia baja. ¿Hablas de una cuestión física o una cuestión espiritual? No, cuestión... Hombre, no jodas, tampoco es Gran Hermano esto, ¿no? No estamos aquí peleando, no se ven las miserias del hombre. El otro día, por ejemplo, en internet, pues conté dos cosas que yo siempre las he guardado para altas horas, ¿no? Que es la de... Lo de Psicosis García, que es tu mentora. Los conciertos en los que más se ha emocionado uno en su vida. O sea, tú bonito. No tienes ningún reparo en contar este tipo de absoluto, cosas. En absoluto, no, es más, yo lo utilizo. Entonces, esto me da que pensar, es mentira todo. Tu vida es una farsa, una fábula. En absoluto, no, mi vida no es una farsa, ni una fábula, ni una mentira. Mi vida es mi vida es una mierda. No, yo qué sé, hay que contar las cosas que a uno le pasan, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Mejor contarlas que guardárselas. Es que siempre he sido muy recatado para eso. Tú, es que eres tú eres un introvertido ingrávido. Yo soy recatado. Un ingrávido introvertido. Yo soy un recatado y tú eres un alicatado. Exacto, sí. Bueno, ¿ves? Ahora no me has hecho gracia. Antes ya, sí, ahora no. Ahora no me has hecho gracia. ¿Tú qué bien todo? ¿Qué? Sí, de puta madre. ¿Algún tema del que quieres que hablemos y eso? O... Pues mira, la verdad es que hoy he venido en blanco. Me he quedado, no sé dónde te ha pillado. Yo lo mismo estabas en el coche. Pero me he quedado un poco flaseado con el grupo, con la zorrera que tenía hoy Miguel Cole en internet. En el programa este del internet, sí. ¿No? Sí. Sí, he oído algo. Mira, y ese era un buen tema, pero se me había ido el santo al cielo y ahora que baje. Santo, ven para acá. Baja. ¿Cuál es tu opinión en torno a estos fenómenos de rock guasón? Me explico. ¿El rock guasón? Sí, el rock guasón. El rock donde la letra tiene una importancia grande. Bueno, la letra suele tener importancia en el rock y en la música en general. Uh-huh. Pero le diferencia de otros estilos porque la letra pues es de... Es de coñica. Sí, de coñica. De coñica. Y no te hablo de Los Inhumanos, no te hablo de... Ya. O sea, el rock... Los Peter Sellers, sí, los Berzas... No sé. Los Berzas no los conozco. Ah, pero los Berzas son muy chulos. Tiene una canción que se llama Yo amo el jamón con I love rock and roll. Los mojinos que escocíos, no... A ver... A ver, espérate un momento, vamos a hablar serio, ¿no? Quiero decir... Yo qué sé, el rock guasón está bien, ¿no? Te echas unas risas, te bebes unas cervezas, un cigarrito de la risa... ¿Puede alcanzar alguien el...? ¿El estrellato y llenar las ventas y acostarse con Scarlett Johansson? No, eso no, quiero decir... No, pero lo vamos a intentar. Vale, el baremo de alguien que consume rock habitualmente, pues pasa porque las letras, pues sean... No molesten. No molesten, efectivamente. Pero claro, déjame que te acaricie el chou chou. La música puede ser la hostia, rechazaré algo así, ¿no? Pero es que me estás hablando de los mojinos escocíos. Lo estoy llevando al extremo, hombre, para que... O sea, la palabra mojino viene de mojón. Sí. No te digo más, ¿sabes? Mojón es una cosa y mojino es un mojón chiquitín. Con lo cual... No sabría cómo seguir esta conversación sin faltar al respeto a nadie. Sí, sí. Entonces, creo que mejor no lo hagamos, ¿no? De todas formas, los chavales estos que dices que han tocado ahí en el internet, ¿cómo se llamaban los...? El pezón colorado. El pezón rojo. El pezón rojo y ligeramente irritado. Yo me metí el otro día en el MySpace, myspace.com/pezón rojo. Así me gusta. Oye, que investigue, ¿qué paso te pago? Claro que sí, porque a mí me pagan para investigar y yo me meto donde haga falta, myspace.com/pezón rojo. Y te voy a decir una cosa, yo no sé si le molará a la gente o no, pero se echarán unas risas. Pues ya está. No te digo. También se las echan escuchando estas paridas sin sentido. Sí. Lo único que tiene sentido de esta sección es poner el disco de final. Exactamente. Esto nos lo podíamos ahorrar, la verdad. Es lo único que es factible. Exacto. La canción va a sonar. Es como suele pasar en las relaciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Lo único que realmente merece la pena es el final. Así que vamos a por el final, si te parece. Los Zutons, de Zutons. Con Z. Es con Z, sí señor. Con Z de zapatero. The Zutons es un grupo de Liverpool que nació en el 2004, ¿vale? Entonces estos señores tuvieron la mala suerte de coincidir en época con el nacimiento de Franz Ferdinand y de los Kaiser Chiefs. Quiero decir, se comieron bueno, un poquito. Los Kaiser Chiefs ya un poquito después, pero vamos, sí. Sí, pero bueno, sí, un poquito nunca, de la época. Que nunca han encontrado la ventanuca para asomarse. Exacto. Decían, sino que siempre están detrás de alguien. Decían, dejadme un hueco, Kaiser Chiefs, dejadme un hueco, Franz Ferdinand. Y estaban ellos detrás diciendo, déjame que me asome a ver si hay alguien que ha venido a vernos. Y alguien hay al otro lado, viendo a los Zutons y escuchándoles sobre todo este tema que es guapísimo, que se llama... What's your problem? En qué álbum está? En el último, ¿no? En el último álbum. A mí lo que, sí, estos tíos me gustan, pero a veces sí, a veces no. O sea, son muy cambiantes. Dentro de un disco son capaces de hacer muchas cosas y de un disco a otro también cambian bastante. Entonces eso a mí me parece bueno, pero claro, solo me quedo con la parte que me convence. ¿Y en estos cinco minutos te gustan? ¿A que sí? La semana que viene más, ¿eh? ¡Hala! ¡Chao! What's your problem? What's your problem? I don't get what your problem is. You got me racing, anticipating, and I don't think I can handle this. 'Cause when you look at me funny, well, it makes me worry. Yeah. It's gonna get me excited, and I'm gonna get frightened. Yeah. So stop your snide. Puedo sentir que no doy más. puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Estamos enganchadísimos a Vetusta Morla y estamos enganchadísimos a su directo, y la suerte está con nosotros. Mañana los vamos a ver en casa, dentro del Festival Panorámico. Vetusta Morla, esto se llama Sálvese Quien Pueda y es el nuevo sencillo que se extrae de su álbum Un Día en el Mundo. Para muchos, la revelación actual de la música nacional. Álvaro, David, Guille, Jorge, Juanma y Pucho a la voz. Vetusta Morla, momento de versión, de cover en Ingravidez. Pero antes, os recuerdo que en lo que resta de programa, aunque parezca mentira, solamente en media hora, vamos a escuchar lo nuevo de Franz Ferdinand, otra canción nueva del álbum de Los Killers y también otra canción nueva del álbum de Guns N' Roses, que se pone a la venta mañana mismo. Todo eso y alguna cosa más que nos entre aquí en Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La canción que vamos a escuchar fue el cuarto sencillo que los Gallagher, que Oasis, sacaron en toda su carrera. Además, una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Hablamos del Live Forever, original del año 1994, pero en una interpretación curiosa, acústica, a cargo de los Lemonheads. Maybe I don't really want to know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Lately, I just wanna fly, wanna live, don't wanna die. Maybe I just don't believe. Maybe I just wanna breathe. Maybe you're the same as me. We'll see things they'll never see. You and I can live forever. Well, maybe I don't really want to know how your garden grows, 'cause I just want to fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I will never be all the things that I want to be. Now is not the time to cry, now's the time to find out why. I think you're the same as me. We see things they'll never see. You and I can live forever. Hace no mucho tiempo, ahora unas semanas, los Lemonheads estuvieron actuando en nuestro país, a la postre iban dando, y se nos ocurrió la idea de que a lo mejor podía pasar por el programa aquí y tal, por reverdecer los 90 que tanto nos gustan. Pero la cosa fue respuesta negativa, porque bueno, pues parece que el señor ya está de vuelta de todo y no quiere saber nada de nadie. Nada más que del que paga al final de los conciertos. Los Lemonheads, en el año 96, dentro del sencillo It's All True, como cara B, incluyeron, entre otras joyitas, esta versión de Live Forever de Oasis, que tenía tan solo por entonces un par de añitos. El tema era del 94. Otros que vuelven, aunque para algunos ya en caída. No libre, pero sí en caída pronunciada. Hablo de los Dandy Warhols. Mira, eso suena incluso a desplome, ¿no? Tienen nuevo álbum y lo presentan, lo adelantan con un sencillo con título en español. Es este, Mis Amigos. Lo nuevo de los Dandy Warhols. Están otra vez en la tele con el Bohemian Like You en otro anuncio. Por favor, si estaba ya más sobao eso. Yeah. típica canción que suena como si se hubiera parido en una fiesta mexicana, ¿no? O algo así. Los Dandy Warhols regresan con este Mis Amigos. Que lo dice bien claro, Mis Amigos y yo. Vamos ahora con, confirmado ya, será el segundo single de Chinese Democracy. Son los Guns N' Roses. Es el álbum más esperado de la historia. Digo más no en cuanto a profundidad de la espera, sino en cuanto a longitud de la misma. Better se va a llamar este corte, que es el número 3 de Chinese Democracy, lo nuevo de Guns N' Roses, que mañana sale a la venta. Just my life. Y así, una tras otra, y sin embargo lo he propuesto. Las circunstancias, ¿no? Esto que ya suena es Ulises, el nuevo single de Franz Ferdinand. Well, I sit in your sentimental footsteps, and a voice say hi, so. So what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next, though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. Tirando de clásicos, tirando de la mitología griega, Franz Ferdinand Ulises, así se llama este sencillo, esta canción que adelanta Tonight. El álbum de Franz Ferdinand verá la luz en enero. De momento y hasta entonces vamos a bailar y mucho esta pieza, que no tiene, está claro, la inmediatez del Take Me Out o del Do You Wanna, de anteriores primeros singles de Franz Ferdinand, pero que, sin embargo, tiene como más carga de profundidad. Es una canción que será, yo creo, imprescindible en la carrera de Franz Ferdinand de aquí a poco tiempo. Además, se da la circunstancia de que el próximo lunes van a estar actuando en nuestro país, en concreto, con todo ya vendido, como es lógico. Franz Ferdinand pasarán por el espacio Movistar de Barcelona el lunes que viene. Así que si alguno de los afortunados que tienen su ticket, su entrada, está escuchando en este momento el programa, es oyente habitual del mismo y quiere compartir sus experiencias con los demás, pues ya sabéis, ingravidez@los40.com. Estaremos encantados de recibir vuestras crónicas sobre la presentación de Franz Ferdinand en nuestro país, solo en Barcelona. También, por supuesto, cualquier comentario sobre las múltiples novedades que estamos poniendo en el programa de hoy será bien recibido en nuestro espacio, en nuestro buzón de correo ingravidez@los40.com o nuestro foro, foros.los40.com, y allí dándole a Ingravidez. Más cosas, también es inminente la llegada a nuestro país de otra banda británica que siempre ha estado como en un segundo plano, quizá podemos decir que incluso juega en la tercera división, bueno, segunda B, pero que a nosotros siempre nos ha llegado. Sacaron no hace mucho su tercer álbum y ahora lo presentan en España el martes en Barcelona, en la Apolo, y el miércoles en la Caracol, en Madrid. Estoy hablando de los Future Heads. Este fue el segundo single que se extrajo de ese álbum y además, bueno, pues es de los que nos toca. Radiohead, corazón de radio, Future Heads en nuestro país. People that are calling in today. between you, my listening. The words are dull, the syllables slow, but every day I have to call into this show. Last week I decided to give it a go. I didn't call your ear when I said I'm a man who sits at his desk, so I guess I've got nothing to lose with this request. I want a girl who doesn't like the dress to impress. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. We've never met, but we've never been apart. A girl with a radio heart. I took a risk and gambled on a voice I didn't know. Turned up my lonely radio. I leave my job, sell what I own for someone. Expose what the radio knows. I've been waiting by the radio for so long. Then you tuned in, not listening. Then I caught your ear when I said I'm a man who sits at his desk, so I guess I've got nothing to lose with this request. I want a girl who doesn't like the dress to impress. A girl with the radio heart. A girl with the radio heart. We've never met, but we've never been apart. A girl with the radio heart. I want a girl who doesn't like the dress to impress. A girl with the radio heart. A girl with a radio heart. We've never met, but we've never been apart. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. We've never met, but we've never been apart. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. Vamos a piñón hoy. Nos quedan todavía dos canciones, dos piezas por compartir y las dos nuevas, las que nunca han sonado en el programa. Vamos ahora con Eagles of Death Metal, la banda, el proyecto que conforman Jesse Hughes y Joshua Homme. Este último, un tipo al que queremos de corazón. Él es el líder también de Queens of the Stone Age y ahora va a sacar nuevo álbum con los Eagles of Death Metal, su proyecto paralelo. El álbum se llama Hard On. Saldrá a la venta en nuestro país en enero, aunque estos días de noviembre está saliendo internacionalmente. Y el primer single es el que vamos a escuchar. Lleva por título Wanna Be in LA. Quiero estar en Los Ángeles. Curiosamente, Eagles of Death Metal no hacen, obviamente, death metal. Y en su día, recuerdo, hace un par de añitos, tuvieron ahí un enfrentamiento con los Guns N' Roses, a los que hemos escuchado antes. Eagles of Death Metal iban a ser teloneros de toda una gira de Guns N' Roses, pero ya en el primer bolo la cosa casi casi llegó a las manos y cobraron toda la gira tocando solamente, abriendo solamente una noche para los Guns N' Roses. Dicen que si el público no recibió bien a los Eagles of Death Metal, parece ser que hubo también un malentendido entre algunos componentes de los grupos. Sea como sea, este es el regreso de los Eagles of Death Metal. Wanna Be in LA. Luego cerraremos con otro tema del álbum de los Killers, que sale a la venta el martes que viene. I came to LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. I made some good friends that make me say I really wanna be in LA. I took the train to get to Beverly, laid some rock and tape, roll at 118. I look at Natasha, always make me say I really wanna be in LA. I In LA, una ciudad fascinante para los amantes del rock and roll y de los iconos clásicamente americanos, sin duda, Eagles of Death Metal. Vamos a cerrar ya Ingravidez, esta edición número 556, y lo hacemos con el mismo grupo con el que abríamos. Hemos tenido la suerte a nuestro lado, nos hemos hecho con un ejemplar de los primeros, yo creo, que han visto la luz del día, que han salido a la calle, de Day and Age, el nuevo álbum de los Killers. Y si abríamos con Lost in Touch, el tema que lo abre, vamos ahora a cerrar Ingravidez con una canción llamada This is Your Life. Probablemente este disco sea importante, definitivo, en la carrera de los Killers. O les encumbre o les lleve por el camino, no perverso, pero sí, el camino B. Sea como sea, lo han intentado, han echado gallardía y han dicho: no vamos a quedarnos en el esquema de nuestros primeros álbumes. Así que ole por ellos. Estaremos deseosos de que se confirme su próximo concierto en Madrid, si es que se confirma finalmente. Y por supuesto lo contaremos en cuanto nos enteremos. Esto suena muchísimo a los Talking Heads, ¿verdad? This is Your Life. Son The Killers para cerrar hoy Ingravidez. Gracias por la confianza una vez más y hasta el viernes que viene, después de Internet 12, 11 en las Canarias, aquí en los 40 principales. Honey, honey, honey, this is Brandon Flowers from Los Asesinos. You're listening to Ingravidez, a rock show with Ramon Redondo.